Katie tried. I was halfway crucified. I was on the other side of no tomorrow. You walked in and my life began again. Just when I'd spent the last piaster I could borrow. All night long, we would sing that stupid song. And every word we sang I knew was true. Are you with me, Dr. Wu? Are you really just a shadow? Solo Jazz, música del mundo. Hoy haciendo un breve recorrido por la carrera musical de Phil Woods. Lo acabamos de escuchar junto a Steely Dan en el tema Dr. Wu, grabado en el año 1975 en el álbum Katie Lied de Steely Dan. Y ahora lo estamos escuchando junto a Paul Simon en el tema Have a Good Time, también grabado en el año 1975 del álbum Still Crazy After All These Years. A voice in my head says, oh, what the hell? Have a good time. Have a good time. Have a good time. In the heartland, but I think it's all overdone. Exaggerating this, exaggerating that, they don't have no fun. And I don't believe what I read in the papers. They're just out to capture my dime. I ain't worrying and I ain't scurrying. I'm having a good time. have a good time. Have a good time. Have a good time. Have a good time. Maybe I'm laughing my way to disaster. Maybe my race has been Ahora, otra faceta de Phil Woods, músico de sesión, aquí participando en la sección de vientos en el tema Samba para dos de Lalo Schifrin y Bob Brookmeyer. Thank you.

Seguimos escuchando al saxofonista y clarinetista Phil Woods, y podríamos hacer varios programas muy variados donde participa este músico extraordinario, aquí en el proyecto de Brian Lynch y Eddie Palmieri, y el tema Free Hands. Thank you. Así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, que hemos dedicado a Phil Woods. Aquí escuchamos Lullaby of the Leaves junto a Junko Onishi, Ron Carter y Bill Goodwin. Los dejo en compañía de este cuarteto y los espero todos los días de lunes a viernes a partir de las 20 horas aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com.